¿Recordáis de lo que escribió Tomeo la prensa referente a la ermita de Valdemosa? Allí tenemos la revancha, porque resulta que salió en la prensa que un chico, un tal José, José Bauzá, había hecho votos en la ermita y qué sé yo. Y estaba en la prensa y yo digo, y había José, digo, a ver, te lo ponía a ver si en la ermita está. Y estaba, pero no hablaste con él. No, estaba cumpliendo sus obligaciones. Y entonces, Colombia. Claro, si enviamos una carta allí, sí, llegará y tal. Enseguida le envié una carta, un montón de mensajes. Si todo esto te aclara la cosa, y si no, te vienes a Palma, hablarás conmigo y tal. Y... pero tú piensa bien las cosas, que ya podéis ver, pues yo le dije, que he hablado de ser jubilado, que sin estudios, pero bastante entendido las cosas del espíritu. Así es que aprende esto. Quiero leer la contestación. Prefiero mendigar que sentirme manipulado. José Bauzá deja de ser ermitaño para vivir entre la gente sencilla. Menos de 15 días le han bastado al joven José Bauzá para darse cuenta de que prefiere llevar a la práctica su vocación de cristiano fuera del ámbito de la iglesia, que dentro de ella. José Bauzá, mallorquín de 23 años, que asumió la condición de ermitaño e ingresó en la ermita de Valldemosa el pasado 15 de agosto, hoy ya ha colgado el hábito. Justifica su decisión en el desencanto que le ha provocado ver cómo los que le hablaban de Jesús y el Evangelio mantienen actitudes muy lejanas a la doctrina que predican. José Bauzá se define como un ex ermitaño en crisis, que ha recurrido a la Iglesia para que le ayude a superar los altibajos que sufre su conciencia. Sin embargo, su frustración ha aumentado al ver cómo de una jerarquía le remitían a otra, sin proponerle una solución. José está convencido de que siendo religioso, los votos de castidad, pobreza y obediencia son armas que se pueden volver en contra de uno, y de que hay que tener cuidado con las estructuras de dominio. El joven dice que ha abandonado su condición de ermitaño, porque no quiero ser dominado ni dominar. Ahora solo le queda rehacer su vida, con la ayuda de su familia, a la cual señala José, de la soledad de María. ¿Cómo se llamaba en la ermita? Me ha inquietado mucho mi decisión, que no entienden plenamente, pero que han asumido. José asegura que si tiene que ser indigente, manifiestamente, tratando de llevar una vida con fidelidad a su vocación de cristiano, lo será. Trataré de integrarme en el mundo de los que están en crisis, que no tienen trabajo, para ver si sus actitudes pueden ayudarme. Voy a tener un especial trato con la gente sencilla, afirma. Mi consigna es llegar hasta el extremo de tener que mendigar si es preciso, para no sentirme manipulado, ni por el poder político, ni civil, ni religioso. José reconoce que no sabe si está preparado para afrontar esta nueva vida, pero lo va a intentar por sí mismo, sin que nadie se lo imponga. José Bauzá ha sido ermitaño durante menos de 15 días, pero el desencanto le ha llevado a dejar de serlo. Trataré de integrarme en el mundo de los que están en crisis, que no tienen trabajo, para ver si sus actitudes pueden ayudarme. Dice que deja de ser ermitaño porque no quiere ser dominado ni dominar. Ya es suficiente. Aquí te hay una poesía. No, pero no, entonces para leer, es para que la gente lo coja y... A ver, hay algo más. Ven, lee esta... Lee la cosa. Los terrorismos. El Baleares de hoy, 27 de agosto. Señor director, el terrorismo está preocupando a muchos, que piensan que hay que castigar a los que ponen bombas pequeñas, pero se olvidan de los grandes terroristas que dirigen el mundo y tiran bombas en Hiroshima, Bosnia, Armenia, Israel, etc. ¿Quién les dice basta ya? Estos señores capitalistas, fabricantes de armas, políticos, religiosos, etc., que fomentan las guerras por intereses comerciales para sus países y no respetan la vida de millones de seres humanos que mueren asesinados por la ambición de poder que contamina sus mentes, ya que su único dios es el dinero. A los obreros que colaboran con ellos en las fábricas de armas, a los que van a la mili, os dice una obrera más de la iglesia pobre de Mallorca que de vosotros depende que siga derramándose sangre, ya que sin vuestro apoyo, los que se benefician de las guerras no pueden seguir destruyendo esta tierra, que ya está cansada de tantas masacres humanas. No hay más camino que el de aplicar la gran enseñanza del obrero carpintero Jesús de Nazaret: amar al prójimo como a ti mismo, ya que si se ama, no se mata. Solo así evitaremos todo tipo de terrorismo en este mundo que está clamando por la paz, la justicia y la igualdad. Mientras el ser humano no comprenda que todo egoísmo, ambición, etc., son fuertes venenos mentales y que solo hay una gran medicina que puede curarles, el amor, no estaremos libres de la ignorancia y oscuridad que domina a muchos seres humanos por no querer ver la luz que está en sus corazones, que es el Cristo o Buda o como quiera llamársele, a la verdadera sabiduría universal, la de Dios, tan necesaria para vivir en este planeta Tierra como en un paraíso. Agradece la publicación íntegra de esta carta a una obrera más de la Iglesia Pobre de Cristo en Mallorca, que está en mi casa, María Gilda Muñoz Peñiga. Bien, este mensaje yo lo leo. Con Jesús el velo se rompió. En el llamado Antiguo Testamento de la Biblia, en Éxodo, capítulo 26-31, se nos da idea del altar. Se nos habla del velo. Era una separación entre el altar y el pueblo. Y solo podían retirar el velo los sacerdotes de Moisés, en Israel. Siendo pues los sacerdotes los únicos intermediarios entre Dios y el pueblo. Pero en el Nuevo Testamento de la Biblia se puede leer lo siguiente: el velo del templo se rompió en dos, Mateo 27:51. Era en el momento en que Jesús de Nazaret moría en la cruz. Y si tenemos presente lo que Jesús había dicho en sus predicaciones: la verdad os hará libres, yo soy el camino, la luz, el buen pastor, el maestro, la vida, etc. Y comprendiendo que por boca del obrero carpintero Jesús de Nazaret hablaba Cristo, o sea, el Espíritu Universal de Dios, está muy claro que rompiendo el velo del templo se terminó el sacerdocio. Fue el fin de los intermediarios entre Dios y los seres humanos. Y Cristo nos da la gran noticia: todos podemos dirigirnos a Dios de forma directa. Es el final, pues, de todas las religiones organizadas de la tierra. Esto es sencillamente el Evangelio de Cristo. Y toda organización religiosa, con sus sacerdotes o pastores a sueldo y con estudios de seminario, etc., al colocarse entre Dios y los creyentes, colocan nuevamente el velo y son los culpables del poco o nulo avance espiritual de millones de seres humanos, sobre todo el llamado cristianismo católico y protestante, que predican que ya tienen el Mesías, mientras la religión judía lo espera y dice que aún no ha venido. Estando en la confusión unos y otros, pero los sacerdotes de ambos lados procuran ser los intermediarios entre Dios y los creyentes, por no perder el poder político y sobre todo el dinero que van acumulando con el velo en el templo y la venda en los ojos de millones de seres humanos. Pero nosotros, la Iglesia pobre, lo tenemos muy claro: el velo se rompió y queda el paso libre para todo ser humano que quiera dirigirse a Dios, ya que al romperse el velo del templo se rompe también la venda que tapa los ojos y se ven muy bien las cosas de Dios, las cosas del Espíritu. Cristo nos abrió el camino y nos iluminó para poder ir libres y seguros al gran encuentro con Dios. Él es nuestro Padre y Creador, y teniendo a Cristo, el Espíritu Universal de Dios, en nuestra propia vida, nos convertimos en verdaderos apóstoles de Cristo y sacerdotes de Dios. Y así podemos aconsejar a los sacerdotes y creyentes de todas las religiones que se dirigen de forma directa a Dios, y en particular el llamado cristianismo católico y protestante, y que nadie pretenda ser intermediario entre Dios y los seres humanos, y que se tengan muy presentes las palabras de Cristo: bienaventurados vosotros los pobres, porque vuestro es el reino de Dios, y aquello de no se puede servir a Dios y al dinero. El velo está roto, el camino está libre para toda la humanidad, Esto es nuestro mensaje. Es el único y verdadero evangelio de Cristo. Es lo que practicamos y predicamos la Iglesia pobre. Amén. Cayetano Martí, septiembre de 1993. Descarga. Hay una carta todavía encima de tu cabeza, no está ahí. Una, lee una. No guerreros tienes pacíficos. ¿Eh? Guerreros pacíficos. La que te parezca mejor. ¿Pero de qué, a qué te refieres? No, esto es una cosa mía, lo escrito mía. Busca más. No, de lo tuyo, no está lo tuyo. Sí, busca más. Lee la de locuras. Pedro, apóstol desposado. Con motivo del último congreso de sacerdotes casados, se vuelve a hablar del tan polémico asunto del celibato. La Iglesia Católica en sus postulados y dogmas es clara, pero yo personalmente no veo una base cristiana para defenderlo o fundamentarlo. El apóstol Pedro estaba casado. Jesús nunca le reprochó su estado civil ni le prohibió que predicara. Además, no sabemos que Jesús mismo no estuviera casado también, aunque yo pienso que como judío que era, y estando mal visto que un rabí no se desposase, seguramente él también lo estaba. Eso sí, por ahora es un enigma de la historia oculta que algún día seguramente será desvelado. En el Nuevo Testamento, la primera de Timoteo, capítulo 3, versículo 2, podemos leer lo siguiente. Si alguno anhela obispado, buena obra desea, pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad, pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la Iglesia de Dios? Aquella Iglesia sencilla y pobre, ¿cuán lejos está de todo este mare magnum de religiones, grupos organizados, jerarquías, políticas y economías de dudoso proceder? Yo daría un consejo a todos estos sacerdotes casados que intentan el cambio dentro de la misma Iglesia, y es que hagan lo mismo que hemos hecho ya unos cuantos obreros, trabajadores, pobres: daros de baja de las religiones de los ricos y ser sacerdotes en vuestras casas, con vuestras familias y trabajos. Haced que cada casa sea una Iglesia verdadera con Cristo en el corazón y predicadlo a los demás sin jerarquías ni intermediarios. Así lo estamos haciendo nosotros, cada uno en su hogar como Iglesia doméstica, pero sin estar atados a nadie. Un fraternal saludo, Castellano. Si se publica, mira, ya veremos. Bien, ahora tenemos este mensaje, a ver si con este dichoso velo vamos a ver cuántos de vosotros puede hacer así con el velo. Yo me lo he quitado, ¿eh? Yo hago así. ¿Vosotros? Lo único que tiene aún no se ha quitado el velo es Castro. Es que ni le he leído. Léelo fuerte, ¿eh? Porque mientras tanto, si no, no me dormiré. No, pero da igual, se puede seguir hablando, no es que lo haga yo. Con Jesús el velo se rompió. En el llamado Antiguo Testamento de la Biblia, en Éxodo capítulo 26, 31, se nos da idea del altar, se nos habla del velo. Era una separación entre el altar y el pueblo, y solo podían retirar el velo los sacerdotes de Moisés en Israel, siendo pues los sacerdotes los únicos intermediarios entre Dios y el pueblo. Pero en el Nuevo Testamento de la Biblia se puede leer lo siguiente. El velo del templo se rompió en dos, Mateo 27:51. Era en el momento en que Jesús de Nazaret moría en la cruz. Si tenemos presente lo que Jesús había dicho en sus predicaciones, la verdad os hará libres, yo soy el camino, la luz, el buen pastor, el maestro, la vida, etc. Y comprendiendo que por boca del obrero carpintero Jesús de Nazaret hablaba a Cristo, o sea, el Espíritu Universal de Dios, está muy claro que rompiendo el velo del templo se terminó el sacerdocio. Fue el fin de los intermediarios entre Dios y los seres humanos. Y Cristo nos da la gran noticia. Todos podemos dirigirnos a Dios de forma directa. Es el final, pues, de todas las religiones organizadas de la tierra. Esto es sencillamente el Evangelio de Cristo. Y toda organización religiosa con sus sacerdotes o pastores a sueldo y con estudio de seminario, etc., al colocarse entre Dios y los creyentes, colocan nuevamente el velo. Y son los culpables del poco o nulo avance espiritual de millones de seres humanos, sobre todo el llamado cristianismo católico y protestante, que predican que ya tienen el Mesías, mientras la religión judía lo espera y dice que aún no ha venido, estando en la confusión unos y otros. Pero los sacerdotes de ambos lados procuran ser los intermediarios entre Dios y los creyentes, por no perder el poder político y sobre todo el dinero que van acumulando con el velo en el templo y la venda en los ojos de millones de seres humanos. Pero nosotros, la Iglesia pobre, lo tenemos muy claro. El velo se rompió y quedó el paso libre para todo ser humano que quiera dirigirse a Dios, ya que al romperse el velo del templo se rompe también la venda que tapa los ojos y se ven muy bien las cosas de Dios, las cosas del Espíritu. Cristo nos abrió el camino y nos iluminó para poder ir libres y seguros al gran encuentro con Dios. Él es nuestro Padre y Creador, y teniendo a Cristo el Espíritu Universal de Dios en nuestra propia vida, nos convertimos en verdaderos apóstoles de Cristo y sacerdotes de Dios. Y así podemos aconsejar a los sacerdotes y creyentes de todas las religiones que se dirijan de forma directa a Dios, y en particular el llamado cristianismo católico y protestante, y que nadie pretenda ser intermediario entre Dios y los seres humanos, y que se tenga muy presente las palabras de Cristo: bienaventurados vosotros los pobres, porque vuestro es el reino de Dios, y aquello de no se puede servir a Dios y al dinero. El velo está roto, el camino está libre para toda la humanidad. Esto es nuestro mensaje, es el único y verdadero evangelio de Cristo, es lo que practicamos y predicamos en la iglesia pobre. Amén. Cayetano Martín. ¿Qué? ¿Nosotros? Hoy ha habido otra, entonces, otra medio rotura de velo con esto de, del fraile este que se ha salido de la ermita. Ha empezado a comprender lo que son los intermediarios dentro de su ámbito religioso. Que no le ha durado 15 días el encanto. Y ahora veremos este cura casado de Purpuñén, que también tiene carta y mensajes. Pero esto no contesta, ni él ni su esposa. Y esto de su esposa es Catalina o Margarita, no sé. Piña. Una señora que frecuentaba la iglesia de San Miguel y, claro, se conocieron y se casaron. El cura dejó los hábitos y... Pero aún no ha contestado este, porque ya son dos veces. Ahora he aprovechado con esto de la reunión de Madrid y parece que este, lo que dice Pepe, mi hermano, cuesta dejar a su papá, sí, la paga. Pero vamos, dejemos esto y de a ver qué pasa con este velo. Había visto yo a Magdalena, ¿dónde está? Aquí. Magdalena, la teníamos de vecina en las viviendas. Y de cantante. Y ahora, de esto hará unos 60 o 70 años. Sí, no, 72. 72. Y ha venido como bajada del cielo. Ahora dejaremos que ella nos diga algo de este velo. Ay, yo no. ¿Qué dices del velo? Yo, hombre, yo lo que he entendido, pues, bueno, yo creo que lo han entendido todos, que está clarísimo, que no se necesitan intermediarios y que todo lo que vives tú, todo lo que llevas dentro, es lo que realmente te acerca a Dios. Si buscas realmente a Dios, o sigues a Cristo y todo esto, yo no sé hablar nada más. Pues, yo más escuchar. Escuchando se aprende más, todavía me queda muchísimo para aprender. Pero el otro día, cuando iba a la camisería, me encontré un chico, por cierto, muy majo, alto, que era, no me dio tiempo a leer el letrero porque llevaba un montón de cosas aquí, que ponía cristiano, evangélico, no sé qué, cuántos, ¿verdad? Y yo misma me sorprendí porque además hablaba aquí de chichamparrao, porque era extranjero. Y me dijo, y me iba a hablar, y le hablé yo, no lo dejé hablar. Y me dije cuatro cosas, y luego le digo, anda. Y cómo me he atrevido yo a decir esto, pero no le dije nada ni intelectual ni nada porque yo no tengo cabeza para esto, le dije simplemente lo que pensaba de cómo está el mundo de las religiones, de y nada, y eso. Y ya está. Yo que encuentro que este señor que se ha salido de fraile debía estar ya bastante preparado, porque si no, 15 días uno no se desencanta tan pronto, ¿no? Debía ser que ya estaba... Alguien le ha comido el coco. Me ha roto el velo con la puerta. Alguien le ha hecho una de cerebro. Yo creo que lo que estaba es bastante encantado cuando ya ingresó ahí en el ermita. Alguien con mala idea. Lo que dice Gregorio, alguien no le rasgó, le dio con un martillo rápido porque fue... Eso ha sido un impacto. No, ¿sabéis qué pasa? Un golpe bajo. Que, sí. No, ahí bastante arriba. Resulta que el medio piedoso no abre segura. Es decir, que el médico, María, no puede ser de que te voy a hacer daño, lleva unas vendas por allí y a lo mejor Castro lo hace también así más el médico. ¡Zas! ¡Ay! Yo me he ido a Vallemosa y he dicho a este chico, así a los ojos, ¡zas! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay! Y ahora lo veo más claro. Gracias. Porque es un puñetero porque a lo mejor ni contesta ni viene, pero quién sabe. Porque aquí cuatro pelagatos, yo no me cuento entre los pelagatos. No, tres. No, venga, el velo. ¿Es de la mujer el velo? Porque... Es para ir a misa. Lo importante... Hay que ver, las mujeres quietas, no es verdad lo que acaba de decir ahora Marifuli. Las mujeres antes tenían una tendencia cuando entraban a misa de ponerse el velo. El velo. Es increíble esto, hasta dónde llegaba la religión. No, es que... De ponerse un velo. Es que era simbólico y doble físico. El velo era, y es en Israel y en la iglesia, en fin. El velo es para que el creyente no vaya directamente a Dios. Ahora, el velo de la mujer es porque el hombre se encuentra allí con una pared. Cuando no podían más estas señoras con este velo así, o con el abanico así, siempre velo. Y ahora, ¿quiénes son estas que se tapan tanto? ¿Quiénes son? Musulmanas. Siempre el dichoso velo. Pues no, que no se vaya directamente. O para no tentar. Pero en serio. Si cogéis la Biblia, el llamado... Hay versículo aquí. He puesto la numeración. Arriba. Sí, ahí el Éxodo. Éxodo. Bueno, si cogéis el Éxodo... Y Mateo también. Sí, pero Éxodo hay una serie de cosas también en el Levítico, pero... Sobre la altar. Sí, exacto. Hay muchas cosas del velo. Pero... Si en un momento así, tranquilo, dejamos la Biblia aparte, tanto el llamado Antiguo Testamento como el Nuevo, y esto del velo que se rompió en la cruz, y si dejamos todo esto, podemos ir a la cosa sencilla. Y la cosa sencilla es que seguramente habréis oído algo de decir algo, pero ya, claro, yo os llevo ventaja de años así, y resulta que yo era un muchacho que oía decir a la gente, sobre todo a nuestra madre, ¡ay, este hombre, esta mujer! Lleva una vana delante de Zuis. Una vana, una venda delante. No ve ahora que esta persona le traiciona, le hará, una vana. ¿Y qué pasa aquí? Mucha gente decía esto, no porque había leído la Biblia, sino que... es una vana, no te deja ver la cosa. Incluso, ¿cómo se ha dicho esto del árbol en el bosque? ¿Cómo se dice? El árbol no te deja ver el bosque. Y es esto, hay que apartarse de para ver el bosque. Ya digo, dejando estos versículos de la Biblia, dejando todo esto, cuando uno reacciona, piensa y dice, caramba. Si sí, trato de ver las cosas claras como son en la vida, empiezo a ver, puñetas, y yo tenía una venda delante. ¿Te das cuenta? Lo que pasa que hay millones y millones de personas que esto de aquí dentro no lo emplean. Muchos hombres lo emplean solamente para el sombrero, para peinarse, y las mujeres para la, ¿qué se dice? La permanente, y hay que usarlo de dentro. Que esto está para pensar. Y cuando pensamos con esta y no con los pies, las cosas cambian, pero siempre pensar en cosas positivas, como con esta carta misma que tú dices, estos terroristas, porque el otro día había Este quién es, este que hace en la última hora cada día, Perillo, no sé. No, el Perillo. Sí, el dibujante. Mm. Y después ponía unas letras gruesas, en negro, y después unas letras más pequeñitas abajo. Y decía, ¿qué bus está contra los terroristas, contra la ETA? Y abajo decía las letritas. Y es raro, es normal, porque está contra esta palabra... Amateus. Amateus. ¿Veis cómo los hay que ven la cosa? Ah, contra los amateurs, sí. Contra los principiantes. Ah, entonces, ¿quién es el verdadero terrorista? ¿Ves cómo hay tipos que lo ven? Y entonces, cuando yo leí esto, dije, ¿ah, otro que no tiene la venta? ¿El velo? Claro, que está contra los aficionados. Claro, le quitan terreno. Hay que ir con aviones, bombas, y después aplaudir, hacer un desfile y condecorar a los terroristas. Esto es profesional. Pero esto de una bombita y después de escaparse cuatro muertos, esto es terrorismo barato. Es de parroquia. De parroquia esto. Son chapuzas. Son chapuzas. Terrorismo de parroquia. Yo la mejor relación que veo es esta del velo con la venda. Ahí está, la venda. Porque si no hay venda, es igual que pongan velo. Pueden hasta endomasar toda la iglesia. No. Lo malo es la venda que llevamos, pero no solo en la religión, y en el dinero. ¿En todo? Y en la vida, y en la droga, y en el consumismo, y en las mujeres, o en los hombres, las mujeres. ¿No? Ahí está, ¿cuántas vendas llevamos una encima de otra? Pero esto, la relación de venda-velo, porque esto del velo, físicamente, es verdad que sucedía en Israel, pero sucedía en otras religiones de las mismas zonas, y más antiguas, seguramente es copiado. Seguramente todo. Seguramente es copiado incluso. Y había siempre el intérprete de la misa y de tal, o sea que esto lo ha habido siempre, pero lo malo es la venda del ser humano, no el velo del templo. Es que... sin criticar a nadie, mí mismo, pues si yo no tengo venda en el templo, no importa que me pongan velos, pueden poner, si quieren, en la puerta, una puerta de hierro o de acero, no entraré. Y moqueta, que pueden poner. Pueden tapar todos los... ¿eh? Sí. Y moqueta en el suelo, pueden poner y pintarla de rojo. No, pero no cerrarlo para que yo no entre. Claro. Pueden poner una puerta de acero. No me interesa, como que ya no iré. Es que... Pero hay que ver de la enseñanza incluso de lo escrito, y se rasgó el velo. Pero se rasgó la venda. Porque 2000 años después. Que más que menos, y al menos lleva gafas todavía. Sí, pero... más que menos tenemos muchas cosas delante de los ojos todavía. Pero cuidado, que... yo he visto a muchas personas que les había caído muy, pero de una forma total, la venda, y veían las cosas claras. Y siempre tengo que acudir, caramba, al primer empresario que yo trabajé de yesero, Mestre Ramón. Un hombre ateo, comunista, pertenecía al Partido Comunista, y no tenía venda allí. Y él mismo me decía, no te pongas contra nadie, esto de anti, no, ya lo sé. Tú tranquilo, pero mándalos a hacer puñetas a todos. Sí. Si ella me dice, mi abuelo, oye, sí, tú tranquilo, tú piensa con esta y tal. Y él, pues, cuando tenía que hacer un trabajo, esto lo he contado muchas veces, decía a los yeseros, tú y venéis conmigo, sí, haremos esto, si no tenéis trabajo. ¿Sí? Hacían el trabajo, después se repartían los que habían ganado. O sea, ya. Yo trabajaba también como los demás, en fin. Yo he ido sobre la bicicleta suya. Se había hecho hacer, reforzar una bicicleta que venía detrás, un portabultos, la caja de herramientas en el portabultos. Yo sentado y el peladeando tras, de palma de ampostillo o por allá, por Castellán, ¿os dais cuenta? Pero dejando esto, es la cosa de que la venta. Que yo he conocido muchas personas que habían dejado la venta. No, y bastante gente. Y sacerdotes y monjas, pero gente así, en fin, de trabajo. Porque, no, yo veo claro esto, porque por allí, por allá, y... ¿Qué pasa aquí? Es la vida misma. De decir, no, yo sé que si me voy por allí y hago esto y esto, no, esto no me va bien. Yo creo que es mejor todo esto allí. Y de aquí después se han sacado estos refranes que son maravillosos, porque yo diría que es sabiduría pura. Aquello de vale más un pájaro en mano que cuántos 5 o 10 volando. Esto es pensar con la cabeza. Sin embargo, ya se ha hecho aquella poesía que a lo mejor habréis leído, que yo no me acuerdo cómo está la poesía, más que la idea del cuento de la lechera. ¿Habéis oído hablar de esto? Es muy antiguo también, pero es una poesía que se lleva el canto de la leche y compraré esto y haré madre y venderé los pollitos y los huevos y harán esto y tal, pum, pum, pum, y la leche se me cae, pum, adiós esto y lo otro, y toda la poesía, el cuento de la lechera. O sea que hay que pensar con esta. La venta tiene que... Un día, en plan sencillo y yo diría un poco cómico, vivíamos en las viviendas y encontramos dentro del buzón un papel, nada menos, 1000 pesetas. Y todas las casas, 1000 pesetas. Después, detrás del papel, el anuncio del banco tal. No tiréis esto. Vendrán unos señores del banco tal y os dirán lo que pasa. Pero desde este momento usted ya dispone de 1000 pesetas en el banco. Viendo las viviendas, de esto hará 20 y pico de años o más, y... 1000 pesetas. Y vienen los señores y... ¿Ha recibido? Sí, está aquí. Ah, viene esto y tal, pum, pim, pam. Bueno... Tienen que darnos o pagar 3 pesetas cada día durante, no sé, 3 o 4 meses. No pueden sacar dinero, pero ya cuentan con estas 1000 pesetas más estas 3 que pondrán cada día. Y... No. Yo, estas 1000 pesetas son mías. Sí, claro, pues deme usted estas 1000 pesetas. Y yo no puedo pagar ni... No, pero es que... No. Usted me da las 1000 pesetas. Aquí dos tipos se miraban y uno ya se levantó, porque se habían sentado, y el otro también se levanta. Pero el que se levanta, el primero dice, ¡caramba! Es que vos te vas duros a 4 pesetas. Quiere duros a 4 pesetas. Dicho, ¿no? Yo no he venido a molestarles a ustedes. Pero he encontrado esto en el buzón, son ustedes que han venido aquí a molestarme. Y me dice que tengo 1000 pesetas y ahora no me las dan. Vivíamos en una planta baja, cogieron el portal y bueno, ya digo, 20 y tantos años han pasado, no han vuelto más. Pero se han ahorrado 1000 pesetas. ¿Os dais cuenta? Y el otro día por la televisión vimos, y la prensa, me parece que sí, por la tele también, sí, unas pobres personas ya jubiladas, que había ido un señor muy bien trajeado y les había quitado 30 o 40 mil pesetas a varias 4 o 5 personas ancianas, que, para un seguro más así, de una la pensión un poco más aumentada y qué sé yo. Y tan fácilmente le dieron dinero a este tipo. ¿Ves? La venta. Dios, ya. Tengo que marchar. Que venga. Que venga este tipo. ¿Me aquí esta noche? Yo te puedo llamar. Y que me diga, tu pensión aumentará. Pero tienes que darnos ahora esta cantidad. 40 mil pesetas. Me parece que tendría que decirle, bueno, ¿usted ve algo delante de mis ojos? No. Entonces yo estoy operado de este. Y veo poco con este. Pero con este veo más. Este tercer ojo de la India. Usted lo que puede hacer es, me da, por ejemplo, 50.000 pesetas y después yo le daré 25 para aumentar esto de cada mes que me dice y ya está. ¿Me explico? Y así me gano 25. No hay venta. El velo está quitado. Es como estos timos tan fácilmente la gente, pero claro, el egoísmo estropea las cosas, que es uno de estos, de estas vendas, el egoísmo puñetero. Porque cuando no hay venda de ninguna clase, se ven las cosas tan claras que no importa que te pongas contra nadie. Les dicen las cosas claras, tal como son, y ellos mismos se ponen a correr, se escapan. Hay que ver la cantidad de gente que cae en la trampa. En la trampa de un montón de cosas, caramba. A ver, ¿has visto, Cayetano? ¿Visteis esta semana, no sé si el martes o el miércoles, no sé, que ha salido una información de un sitio que se aparecía a la Virgen? En un árbol. Ah, sí. Que ahora resulta que la fuente de que salía agua milagrosa resulta que ahora está contaminada. Y la gente aún allí, el agua milagrosa. Y hay un montón de intoxicados y aún sigue allí. O sea, eso de la venda criminal, ¿eh? Y después me parece que en Portugal, que también resulta de que unos estaban haciendo una carretera o estaban haciendo obras en una carretera, no sé qué. Y se desprendió, quitaron parte, un trozo de montaña y se quedó unas piedras, que eran lisas, a lo mejor eran unas piedras de esas, ¿cómo se llama? Lignito, no sé, de esas que son, suelen ser siempre escarpadas, ¿no? Se ve que se derrumbó y aquí pues quedó, ¿no? Esas piedras un poco haciendo cosas raras. Y según la hora de la tarde, pues, quien era muy devoto, miraba así, veía una cara, si se ponía a otro lado veía un animal, veía... Y no veas tú la cantidad de gente por allí viendo visiones, era increíble. Y ya estaban allí, que si la Virgen se aparece, que si tal y que cual, ¿no? Y después, claro, después había las dos partes, ¿no? La contra aquellos que se iban a burlar y que... Ah, sí, yo también veo un animal, veo una oveja o veo... Sí, pero nada más, ¿no? Cuando venía la tarde, dice, y cuando viene la tarde se acaba el milagro. O sea, ya no se ve nada. Cuando se va la luz, ya no hay agua. Cuando se va el sol. Es increíble. Y con esto, y con esto del velo, es que pasa exactamente lo mismo. Yo, por ejemplo, hay aquel dicho que dice que cuando el sabio apunta al cielo, el tonto mira al dedo, ¿no? Con esto del velo, me parece que se dice sofisma, ¿no? Lo que la iglesia suele hacer con frases y con cosas, ¿no? La mejor manera de llamar la atención en algo siempre es la crítica, es la... ¿No se habla, por ejemplo, de la Virgen? Pues basta que se diga algo en contra o que se desmienta algo, que ya se está hablando de la Virgen, ¿no? O sea, basta que el clero entre todas las religiones hagan de una cosa algo, un misterio, pongan un velo como para que la gente acuda. El velo reside en lo que tú has dicho de la persona, no en lo que ponen los sacerdotes. Los sacerdotes... ¿Recordáis de cuando me hicieron aquel homenaje en la calle... este pirre de allá, que se dio, Jaime III? ¿No lo recordáis? Eso de los cuáqueros. De los Rosacruces. Rosacruces, sí. Un homenaje, me dieron un papel, bueno, salió en la prensa, porque la señora Arroyo dice, me han dicho de una persona de aquí en Mallorca, he pensado contigo, bueno, todo esto de acuerdo. Pero, días siguientes, yo recibía cartas y folletos de estos, de San José, me parece. No sé, San José de América, ¿qué se dibujó? San José de... Costa Rica. No, San José... De Calasanz. San José de California. California. California. Oh, de San Juan de California. Sí, bueno. Y yo veía enseguida que aquello había sido, pues, una cosa rara, porque, claro, haremos un poco la comedia para Cayetano, la gente que acude por su casa, son amigos, y yo les envío unas líneas y les digo, yo estoy muy agradecido, y pueden enviarme todos los folletos y algún libro que les sobre, todo lo que quieran. Yo siempre estaré muy agradecido, cuenten conmigo. Pero, en la carta, muy claro, yo les ponía, pero, no cuenten conmigo, ni como socio, y mucho menos, no esperen ni una peseta. Así es. Ya no me contestaron, y de esto han pasado varios años. Aunque la verdad es... Seguro que dirían otro que no tiene venda. No sirven estos. Y en la calle San Miguel, y ahí tenéis la foto, que es 50 y pico de años, aquellos jesuitas y... No. Tú mira si encuentras una chica, te casas y no pienses tanto, porque este, lo otro, y... ¿Qué pasa? No me decían nada de la venta. Pero seguro que pensaban, caramba, este, otro que no tiene venda delante de los ojos. Y claro que he buscado esto de la Biblia porque encaja todo y así, este cristianismo que conocemos aquí en España, en Mallorca mismo. Estar en Buda, en el budismo allí, habría buscado yo otras cosas, pero estamos aquí. ¿Qué? ¿Queréis vosotros? ¿Qué queréis? Ahora, que para algunas personas que yo conozco, he conocido a través de mi vida. ¡Ay! ¿Cómo cuesta después decirles, quítatela de una vez? ¿No? Porque hacen como estas mujeres que se... ¿eh? Y el velo... ¡Ay! Ahora lo veo claro. Ahora no lo veo claro. ¿Qué pasa aquí? Está... Porque han venido personas a través de mi vida que me lo han dicho así, de una forma más a fondo aún. Sí, es que tiene razón. Yo creo que sí, sí Dios, y sí esto, sí, sí. Y han venido otro día. No. Yo creo que todo esto, no. Aquí 4 días que nos quedan y a vivir. Y otro día, sí, es que yo pensaba... ¿Qué pasa aquí? Con este quita y pon. Y aquel que te dijo, sí, sí, yo quiero todo lo que te dices, pero yo seguiré. ¿Eh? Ya no espero otro día. Y aquel militar sí que fue de miedo. Pero Cayetano, y si tienes toda la razón del mundo, si es así, pero yo soy católico y hasta la muerte, yo creeré. Yo sé que me engañan, pero hasta la muerte. Son cómicos, ¿eh? Pero este, aparte del chiste, este hombre, o este, una persona que piensa así, está más cerca de dejarlo que otro que un día se pone el velo, se lo quita y tal. No, porque aquel señor sabe que está en el error, en cambio el otro está en la confusión. Que no sabe dónde se encuentra. Esto es. Es peor. Los de la cofradía de San Vicente Paulo, tal. Al menos este militar sabía que había lo otro y que si él decidía podía escoger lo otro que era auténtico. Exacto. Entonces estaba más cerca, mucho más cerca de la verdad. Pero os he hablado a veces también, os he contado de que este hombre de San Biden, Luis Pomar, el veterinario, no, dice la prensa, ya paso de todo esto. Sí, pero usted en el año tan... Se hizo evangélico, protestante, sí, pero ya Sí, el judaísmo después, sí, pero ya, ahora ya soy agnóstico, yo ya paso de todo esto. Y yo dije, ahora verás a este. Le escribo unas líneas y le digo, yo soy el mismo Cayetano que tú conociste en la calle San Miguel cuando tú saltabas, aquí la foto se ve, estos escalones, los saltaba, no, sin tocarlos, casi entraba en la casa. Autote y soy yo mismo. Sí, sí. ¿Qué es este Chitaipón? Sí, porque hay que ir alerta, porque esta no da tanto de sí, como la empieces a manejar mal, se quema como las baterías. Y este hombre, por los escritos que yo he leído últimamente, y el otro día que, bueno, este invierno que salió por la televisión de aquí y tal, este hombre. Ya. El día del auditorio. Ya no sabe dónde los cristianos. Sí, cambiar, o sea, irte de un sitio a otro. Sí, pero no creo que sea esto, porque el cambio de chaqueta, ellos saben bien lo que les interesa por aquí y por allá. Sí. Ahora el otro es que está confundido. Ahí también, cuidado. Ellos saben dónde arrimarse. Sí. Ellos cambian de jornal, pero hablar de estas cosas es mucho más arriesgado. Ahí está la cosa, no es lo mismo. Ya juegas tu propio yo interior, no la comida, sino la salud. Porque el partido político, de izquierdas o de derechas es igual, lo importante es cobrar. Y ellos lo tienen claro esto. Pero las cosas del Espíritu de Dios y llega la confusión, este quita y pon, viene en el mareo y se mueren mareados. Y gracias, si no terminan el manicomio. Eso es lo que iba a decir yo. Eso es lo que iba a decir. Sí. Es que cuando fuimos allí hacia la conferencia aquella, ¿cómo se llamaba? No me acuerdo. Aquella de Déu. Se pot viure sense Déu o algo de eso. Sí, algo así. Era Déu. Que en un momento dado me lo tropecé, estaba hablando. Sí. Es que me apartó descaradamente, o sea, se veía que no le interesaba. Interesarlo. Pero que sabía muy bien qué era, ¿no? Esas partes de decidir o no decidir, ¿no? Cuando te encuentras de sopetón con el hecho. De decir, coño, me viene esta gente diciendo, a pegarme un toque de conciencia, como diciendo, a tocarme. Es que en el fondo, claro, por ahí decir, lo que se ha dicho tantas veces por aquí, que es más fácil para un pobre, si lo tiene claro. Sí lo tiene claro, que no es garantía de tenerlo claro el ser pobre, pero si lo tiene claro es mucho más fácil, porque no vive en la paranoia, o sea, que puede tener este hombre. Este hombre se va a su vida y hay 50 familias judías y todas tienen un perro y un gato, y es veterinario. Entonces lo suyo es hacerse judío. Como dos y dos son cuatro, y así es como funciona la gente en la religión. Entonces, claro. Pero esto te crea una paranoia dentro del coco, que después al final ves que ya no eres, no eres tú, ya no eres capaz de vivir de la forma coherente que tú sabes que deberías vivir. Entonces yo admiro más al militar, porque este militar lo tiene más claro. ¿Me entiendes? Desde luego viven. El otro tiene un error en el coco, o sea, un error no, una confusión brutal. Pero el militar no tiene claro. No tiene más claro. No tiene claro porque sabe dónde está la verdad. Y dice, yo decido estar aquí, bien. Solo sea más claro. Solo interpreta. Interpretan un papel que no es el suyo y después ya no saben ni cuáles son ellos. Claro. Lo que le pasan a los actores. No, pero ahora también me viene un poco a la cabeza también, hasta qué cierto punto el velo este, o sea, hasta qué punto tú tienes realmente la culpa, o, ¿cómo lo diría yo? O es porque no es tu momento, porque si la persona que no está bien, la consideramos como un enfermo, ¿hasta qué punto se puede sanar él realmente? A no ser que le venga una ayuda, no sé si me explico. Sí. O sea, si Cristo, si Dios es el doctor y la persona que va desorientada es el enfermo, ¿hasta qué punto es culpa del enfermo el no estar sano? Es que así. Sí, esto lo hemos discutido muchas veces. Porque después hay la gente esta que a lo mejor por sus propios intereses que esté, entra dentro de lo que son mangantes. Pero recuerda que hay gente de buena fe, que está allí, que es católica, que vienen los testigos, ostras, y esto es verdad, y se hace testigo, y que después va el otro, pero que ni pincha ni corta, sino que es una víctima. Entonces, esta víctima, ¿Qué parte tiene él realmente de culpa y qué parte, no sé, a quién dárselas? Yo tengo la teoría, lo que pasa que no va a ser muy popular porque es muy dura. Pero para no ser víctima y ser concretamente, o sea, manipulado y manejado y tal, tienes que haber sufrido y haber pasado por el tubo tú. O sea, la vida te tiene que haber dado un poco. Y ahí es cuando tú te abres y ya puedes escoger y tal. Ahora, si la vida siempre ha sido un camino de rosas y no sé qué, entonces yo te veo muy frágil, muy suave y muy manejable. ¿Me entiendes? Y ahí está el problema, que sí, como la medicina, tú que has dicho del doctor, es que es verdad, solamente pensando la cantidad de seres humanos que acuden físicamente, ¿no?, al médico y no tienen nada, pero acuden porque socialmente, porque psicológicamente, porque todas esas presiones y esas cosas que prestan demasiada atención, acuden, no tienen nada. Y el médico, pues claro, el médico, como son malos médicos, les recetan. No, hay esto, otro, supongamos, y crea la dependencia. Un ejemplo en biología, supongamos Adán y Eva. Una historia esta que no se la cree nadie, pero en fin, que están por ahí, ¿no? Y tal, y muchas frutas, y mucho jajá, y jujú, y todo muy bien, ¿no? Pero una noche se arma un temporal de truenos y rayos y tal. Aquella noche descubre o inventa a Dios, porque antes pasaban de Dios. ¿Me entiendes lo que te quiero decir? O sea, comida, fruta, sol, playa y jajajujú pasaban de Dios, no les daría ninguna falta. Entonces cuando el hombre ve un rayo y pega allí a un árbol y se pega fuego, que a lo mejor aquel fuego dura un mes en aquel tiempo, o lo que sea, entonces ante el fenómeno, ahí se inventa Dios. Se ve, se descubre a Dios. Pero se descubre, ¿cómo se descubre? Porque hay gente que, por ejemplo, descubre la Iglesia Católica y para él les está descubriendo a Dios, porque para él aquello es Dios. O sea, puede ser, hay gente que ha sufrido mucho y su manera de agarrarse a Dios ha sido hacerse estas gente muy beata, sentía con el cura, pegándose golpes en el pecho. ¿Por qué? Porque es un enfermo que se ha agarrado al primero que le ha caído, pero él a lo mejor no tiene eso de ver más allá. Bueno, pero ojo, que a lo mejor a esta persona está dentro de una organización que nosotros podemos ver no correcta, pero a lo mejor ella está en forma correcta. Es decir, que la medicina, aunque no sea la auténtica, a ella le hace el efecto. Sí. Según su fe y según su postura. Ahora, a quien no creo que pueda hacer el efecto es a Cecicundo, amigo de Miguel este, porque este ya se lo tiene que saber, porque es mayorcito. ¿Eh? Y este tipo, o las hoy en la prensa está una noticia fabulosa, que es para no estar siempre metiéndonos con los mismos, los popes estos de que es la Iglesia Ortodoxa. ¿Lo habéis leído? Han condecorado al este de los bosnios, al psiquiatra, pero al duro, al que lleva más de 200.000 muertos, Garachi. Sí, al Garachi. Pues le han decorado con la cruz de no sé qué, porque ha hecho un bien. Es una especie de Nobel de la Paz, de la Iglesia Ortodoxa. ¿Qué cara chica? La tiene Santa Teresa, que es de Calcuta, la tiene Nixon, que también la tiene no sé quién. Pues ahora se la han dado a este tío que lleva 200.000 o 300.000 muertos en su espada. Quiero decir que no importa solo estar con esta, podemos ver. Tiene un carache este. Llegará que la suerte estará en que no te condecores con estas cosas. Sí. También otra cosa referente a esto del velo. Que no te hagan ningún... ¿No podría ser esto que dice Jesús, que hay que volver a nacer de nuevo, que es una continua resurrección? En cierta manera, ¿no sería estar continuamente quitarte el velo de la... Porque si cada vez has de estar cayendo y renaciendo, es estar quitándote, o sea, no puedes decir me he quitado el velo y ya me lo he quitado. No, creo que no. Será dura la... Es estarte quitando el velo continuamente, a lo mejor es un velo sin fin. Muriendo y naciendo. Si a lo mejor es una cortina, un grave en aquellos de la ventana, porque esto es una contradicción de las reencarnaciones. Porque si tú trabajas como un loco en esta vida, lo que dice Pablo, que en una vida puedes adelantar muchísimas citas, muy bien. Okay. Te quitas el velo, muy bien. y después vuelves a nacer otra vez embalado. Entonces, hasta cierto punto la reencarnación pierde un poco la gracia por el camino también. Yo creo que siempre queda algo, aunque sea en el cada vida, porque si no sería una canallada. Pero hombre, que si ya te lo quitas, hombre, si ya te lo has quitado ahora, sí, ¿quién te lo vuelve a poner? Yo creo que vuelvas a nacer con los mismos errores, ¿no? Hombre, a lo mejor cuando eres pequeño está la... Yo creo que horrores, una vez que se te abre la cabeza... Horrores y horrores, que es de cambiar. Porque no vamos para trabajar, vamos para cambiar. Evolucionar, pero no vamos a picar piedra ni nada de esto, es para cambiar de todo. Es como quitar y poner un pelo de todo lo que uno ha hecho en la vida. Yo creo que incluso Jesús mismo, no sé, hablo por hablarles, en un momento se tuvo que quitar el suelo. Y Jesús de Nazaret debía de ser tela marinero, me imagino yo. Hombre, y tanto. Y para él tener que caer un momento, o Pablo mismo, que cae del caballo. Si cae del caballo es que sin talero. Pero si ya viene engendrado cuando está en el seno de la madre, ya viene de Dios, viene de Dios, y si ya tiene que quitar el velo. No, hombre. A ver. No sé, es que... Yo creo que Jesús tuvo, pero muchísima lucha, y con las mujeres, muchísima lucha, y cuando se va al desierto, si es que se va al desierto, tuvo muchísima lucha, y era para quitarse el velo. Para quitarse el velo. O sea, lucha de hombre con Dios. Que por lo visto a Dios le gusta que el hombre luche con él. Porque Abraham ya lucha con él y todo el mundo lucha. Cuando le hacen un trato de Sodoma y Gomorra, es una lucha. Es como un abogado con otro abogado. Si hay 10 familias buenas, las perdonarás. Bien. Y si hay 9, las perdonarás. Bien. O sea, no sé, estas enseñanzas de un regateo y una lucha. ¿Por qué? Porque Dios debe querer que al final nos salgamos con la nuestra, pero bien, como un padre con un niño pequeño. Tiene grandes sopas, como... Sí, tienes que currar. A mí lo que me llamó mucho la atención fue lo que dijo el otro día Cayetano, que no sé si fue un chiste o como una historieta, que había tres hombres que iban al cielo, y había uno, no me acuerdo del último, que bueno, dice que él ha intentado ser buena persona y ha intentado hacer lo máximo que ha podido bien, y dice, pero bueno, yo no sé si tengo que estar aquí, y se vuelve, se va otra vez, se va del cielo, como a ver qué dice, ¿no? Entonces, no sé si es Pedro, alguien que le llama y dice, no, te preocupes, que tienes que entrar aquí, porque tú no has luchado por un fin, sino has luchado porque, bueno, porque es así. Y en aquel que luchaba y que hacía lo posible para conseguir el cielo, y dice, no, tú no. Ahí está. Es que eso es... Es una gran enseñanza. Es que esto es el puro egoísmo de... Que a Dios no se le puede comprar de ninguna manera. Por eso. Lo que sí se puede es vender. Sí, Dios se puede vender. Sí. Las 30 monedas están. Sí, sí. Esto sí, se puede vender. Y como generalmente lo vende, los que no lo tienen, pues ahí está. Que la gente que va a comprarlo se encuentra después con un Dios apócrifo. Me ha quedado bien. Aunque creo que una vez que ya supera Dios lo que es de la fotocopia. De no buscar el cielo. Te comportas así, porque te comportas así, o sea, sale de naturaleza, comportarte así, busca un fin. Es que podríamos hablar de esto sin meter a Dios para nada. ¿Cómo nos tenemos que comportar para que como animales vivamos mejor? Sería eso, sin Dios, sin reencarnación, sin cielo, sin vida más allá. Llegaríamos a la misma conclusión, los genes altruistas y los egoístas, que al final en la animal... En los animales ganan los altruistas. Solo es en el hombre que no dejamos que la naturaleza lleve su propio proyecto, curso. Si os sirve, yo creo que vosotros habréis experimentado algo también de esto. Pero cuando yo estaba al rojo vivo, podríamos decir, de andar por las carreteras pueblos de Mallorca. Yo he visto muchas puestas de sol y salidas de sol. Y no hablemos cuando me metí con la pintura después, sí. Pero tanto en la puesta de sol como pintar, oír música o entrar en una iglesia católica de estas antiguas de Palma, que a veces las iba, y vigilaba si no hay nadie o hay poca gente, muy poca, mejor si no había nadie, y me sentaba ahí. Yo me decía a mí mismo, bueno, el silencio aquí dentro, además si es un poco de verano, así hace buen estar, pero no. Mira que el tiempo pasaba y yo decía, mamá, la puesta de sol de la montaña, hoy la noche estrellada, pues de esta paz interior que siento aquí dentro ahora, en esta casa que me diréis en mi iglesia. Aparte de todo esto, entonces, experimento que diremos, oh, caramba, me encuentro bien. Este bienestar mental, espiritual, pero con el sentimiento de lo más profundo de que, caramba, es como admirar un cuadro. ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla el universo! Qué dejemos ahora de viajes astrales, ¿eh? Simplemente con estos ojos en el mundo, que esto lo, seguro cuando vais de campada y todo esto podéis experimentarlo. Y, caramba, ya esto le llaman el universo, el cielo estrellado, y ahora mañana saldrá el sol. ¡Qué maravilla! Le dicen Dios a esto, al que ha creado todo esto, al que lo dirige. Yo siento esta presencia. Pero cuando se pone negro el cielo y se pone que hace truenos y relámpagos, yo no veo a Dios, me asustó. Me explicó. Así es que si los primeros seres humanos encontraron a Dios con bombas astrales de estas, bombas del cielo, yo esto no. No. La belleza sí, delante de un cuadro sí, pero no hay manera con los cuadros de Miró o de Tapies. No hay manera. ¿Y cuántas veces yo he dicho a pintores y a gente religiosa, católicos, y si entras en una iglesia y ves un santo allí pintado, o un Jesús o una Virgen, pero bien pintado, y después a otra parte, cuatro cosas raras, líneas, manchas, y abajo que te digan, esta es la Virgen María, ¿y dónde te pondrás a rezar tú? Hombre, ya no me pondré a rezar allí con esta tela manchada y cosas raras, porque yo me dicen que es la Virgen, pero y siempre me acuerdo de un chiste del que veo que hace años, que entra una señora con un niño en una exposición, cuadros y esculturas, y encima de un cisne, el pedestal de estos, había una piedra cuadrada, una piedra y un agujero, y el papel decía abajo, mujer desnuda, y la madre dice al niño, vamos, vamos, no quiero que veas estas cosas, y el niño se queda mirando ahí, una piedra con un agujero. Así es que los truenos y los relámpagos no... Hombre, hay que entender el sentido. Tampoco me asusto tanto como una señora que conoce Magdalena. O a Miguel. Que se pone debajo de... Pero... Más miedo. Pero vamos. No, pero yo lo que... Yo no era esto lo que quería. No, si ya entiendo. Porque aquellos hombres no apreciaban la puesta del sol porque habían nacido allí. Estaban cada día. No es igual que... Digo los semisalvajes, nuestros abuelos, los monos cuando bajan. Se asustaban, ¿eh? Entonces se asustan. Oh, sí. Y cuando van teniendo más capacidad de cerebro, ven que hay una fuerza sobrenatural. Ahí es donde descubre que hay algo y lo llaman Dios. Pero sería muy interesante poder tener ahora un cerebro de aquellos primeros monos que después hemos tenido nosotros, un cerebro, y compararlo con el cerebro de ahora de cualquiera de nosotros, y que vengan los científicos del mundo, los más sabios, y que nos digan cuál de los dos, hombre, si por el tamaño y no, el cerebro, cuál de los dos es de aquellos primeros o de ahora. No lo sabrían. Entonces, ¿qué pasa aquí? ¿Qué es lo que ha evolucionado? Hombre, depende de qué época. Porque antes pesaba 400 gramos los primeros. Pero ya será tamaño. Nosotros tenemos 1.400. Pero será tamaño. Aunque el trocito. Cojamos un trocito de cerebro de hace millones de años. Un trocito. Y otro trocito de ahora. Y que nos digan los científicos qué hay, qué ven allí. ¿Dónde está el avance? No verán nada, más que carne. Entonces, ¿qué es lo que está avanzando? El hombre. El hombre, ahora lo dice. ¿Qué hombre? El que está hecho a imagen y semejanza de Dios. ¿Qué pasa? Claro, pero un momento, este físico, este hombre hecho a imagen, o esta cosa hecha a imagen y semejanza de Dios, podría dejar de vivir en este físico y seguir viviendo en otro físico. Por lo tanto, necesita el físico para interpretar todo lo que le da esta cosa hecha a imagen y semejanza de Dios. Esto de acuerdo. Y yo creo que ahí es, claro, el problema que sí, de la espiritualidad. Porque si tenemos el cerebro pequeño y encima lo usamos un 8%, pues ahí está el problema. Esto ya lo hemos discutido otra vez también. Y nos encontramos que cuando ves las cosas sin el velo, claro, ves que aquel primer ser humano, el de ahora, un Gandhi o un Hitler, cuando lo ves en venda, ¿qué pasa aquí? No te pones en contra de nadie ni a favor de nadie. Ah, me voy con Gandhi contra Hitler, contra Mussolini. No, sino que ves las cosas claras y dices, bueno, este seguro ya está, ha estudiado mucho ya en la escuela, este otro no. Este avanza en una forma positiva, este no, pero ¿qué pasa con este que no avanza, que hace una serie de cosas precisamente que ayudan a avanzar al otro? Y entonces ha habido profetas, no sé quién eran, si era Elías o Isaías, y dice unas palabras que encajan con esto, y digo, ya está. Cuidado, dice, que ha dicho Dios, cuidado, que mis caminos no son vuestros caminos, ¿eh? Mis pensamientos no son vuestros pensamientos. ¿Eh? Entonces, ¿qué pasa aquí? Todo ¿qué pasa? Tiene su papel. ¿Y por qué? ¿Y por qué? Claro que yo soy el primero que... Y esto de Yugoslavia, Bosnia y tal, y señor y tal, y, pero... ¿Qué está pasando? Yo no lo sé. Y a través de la historia humana han pasado tantas cosas. ¿Por qué? Tampoco lo sé yo. Y creo que lo mejor es tratar de ver las cosas sin venda y no juzgar ni a nadie de tejas arriba y ni de tejas abajo. Claro, hacer lo que se pueda, te dejas abajo para dar una mano, ayudar, aconsejar, todo lo que quieres, pero... y después querer juzgar de tejas arriba. Si cuando hemos visto en este mensaje, que digo, la humanidad vista desde el astral, ves aquí el mundo, que parece el centro del universo. Después se hace pequeño, pequeño, pequeño, pequeño, un puntito ahí, desaparece el punto, desaparecen otros puntos, ya no sabes dónde te encuentras, ya no sabes dónde está tu mundo. ¿Qué pasa aquí? ¿Y qué pasa aquí? Y después aterrizas otra vez. Es nuestro mundo, ricos y pobres, explotados y explotadores, vicios, egoísmo, guerras, divisiones de territorios, esta nación aquí, esta nación allá, esto es mío, esto no es tuyo, este, dentro de este puntito, que aquí sí que podríamos decir, no cuatro pelagatos, un pelagato, bueno, ni siquiera esto. Una cosa tan pequeñita, un microbio en el universo, que tanta comedia, caramba, y que tanto teatro, que tanto teatro, porque hay que ver, parece mentira, que ya tendría que ser hora ya de no hacer tanto teatro. Y su santidad el Papa y el reverendo tal, y su majestad el rey, y el señor tal, y la señora tal, y el duque, y el conde, ¡miau! Que esto ya es el colmo en los tiempos que corremos. Ya tendríamos que ver y decirnos unos a otros, que gusanos, no llegamos a gusanos. ¡Adiós, gusano! Y el padre José Méndez. Y después te le ponían a casa de José, una señora. Y dice, es aquí la iglesia pobre del padre José Méndez. Claro, porque yo me acuerdo de pequeños. Todos gusanos, pero hay los gusanos de tierra y escuch de Rossignol. Pues, ¿lo ves? Siempre hay alguien que quiere destacar. Sí. Pero el padre José Méndez, pues ya tenemos uno que no quiere ser gusano negro de tierra. Pero no es él que lo dijo, fue a la señora. Y entonces, Margarita. Solo faltaría eso, que tiene las tarjetas. Y Margarita. Yo sé que me lo haré cuando vaya a palmar. Su esposo le dice a esta señora. Dice, no, te has equivocado, ¿de dónde sacas esto? No, no. Sí, pero de la iglesia pobre, sí, pero no, no, el padre Méndez, ese es mi marido. Es ¿quién puede informarte un poco de esto? Mire, telefone a este número, a Cayetano. Y telefoneo, a las 8 de la mañana. Y ahora Cayetano está durmiendo aún. El obispo descansa. Es que escribió al Estado de Cayetano, al Vaticano, y después a las 10:30 o a las 11 vuelve a telefonear otra vez y yo me puse ahí. No, ¿sabe qué pasa? Que yo tengo algunos problemas y podría resolverme estos problemas, hombre, yo no resuelvo problemas, pero si quieres venir podríamos hablar. ¿Pero de dónde sacas tú esto? ¿Que es del trabajo? Sí, pues del trabajo con Margarita. Se hizo la pensada. Se hizo un rollo. Te digo, vendrás esta tarde, ven a las 4:30, 5, y... Sí, y ya han pasado 2 días, o sea, no ha venido. No, se ve que... Pero, a lo mejor era otra Margarita que había hoy. No, que se ve que habrá ido a otra parroquia. Sí. Pero, no, a otro padre. No, informado a otro padre José. A lo mejor le han dado ahora más pronto. No, lo más seguro es que en el... Porque quería un obispo de verdad. No, pero veis la gente. Sí. Veis lo que está pasando en mucha gente. Claro, un obispo auténtico. Si me telefonean a veces allí. Cayetano Martí, sí. Puede darme hora. ¿Y cuánto vale? Son las 8:05, 1000 pesetas. ¿Os dais cuenta? Y ahora tanto. ¿No? Y de gambas, hombre. Podía ir para un consultorio. ¿Es verdad? Bolsas de gambas. Consultorio. Además, puede venir y hablaremos y ver si puede darle una mano. Pero ¿qué tengo que pagar? Nada. No hay que pagar nada. ¿Y la gente se extraña? Pero si viene aquella chica en casa de Castro, abajo en aquella reunión, y se va, después la acompaña, no sé, la acompañó y ella dice, caramba, sí, me ha gustado oír ese hombre, pero es un hombre como los demás. Seguro que esperaría ver un extraterrestre. Y encima, pagar. Pone túnica, ¿sabes lo que le dijo Margarita? Para camuflarse un poco. A esta chica, Marga le dijo... No, creo que te equivocas, nosotros somos normales. No, sí, le dice la chica. No, sí, todos son normales hasta que... Como diciendo, se cura él, no es normal. Eso todo es culpa del velo. Sí. El domingo me pasó una cosa que... Es una desgracia como... Me aplaga, no, pero me hizo una gracia porque llevé a mi hija a misa, porque yo tenía ganas de ir a misa. Y entonces fui a misa. Y había... Otro cura. Joven. Tú fuiste porque era un cura joven. No, yo no lo sabía, sino yo lo sabía en los domingos anteriores. Era nuevo, el otro estaba roto. Y entonces voy y dice, ¿por qué está este cura mamá? Digo, yo qué sé. Bueno, y cuando salimos, había un par de señoras y decían, pues me hizo gracia por la forma de comentar. Dice, ¿y qué decís, don Tony? Y yo, pues me salió así. Digo, debe tener vacaciones. Porque, hombre, los curas tienen vacaciones. Dice, ahora me entero que los curas tienen vacaciones. Digo, pues no tiene vacaciones el papá. Digo, no va a tener el cura. Y se me quedó así mirando. No tiene importancia, pero lo vengo a decir. Me hizo gracia, pero aquella señora dice, que los curas tienen vacaciones. Porque a mí me salió también así. Y yo digo, mira, esto todavía no se ha enterado que el papá tiene un castillo en Castel Gandolfo. Que tenga algún golfo. Castel Gran Golfo. Cambiando un poco de tema, yo quería comentar un poco. ¿Tú recuerdas un mensaje que escribiste hace un montón de años sobre el planeta Marte? ¿O mensajes del planeta Marte? ¡Ay, si ha salido no sé qué! ¿En las noticias? Pues resulta, no sé si habéis leído lo del Día del Mundo, sí, que hay una NASA. Hay un jaleo entre los científicos de la NASA, colaboradores a favor y en contra. Y vale, lo leí el otro día y resulta que hay una lucha porque ha desaparecido, parece ser, el Maxwell Server. La nave ha desaparecido, pero es que hay los antiguos colaboradores de la NASA, científicos también, acusan a la NASA de que esta nave nunca ha existido. O que si ha existido, lo que está pasando es que están ocultando datos, como que se sabe que hay vida en Marte, pero que lo quieren ocultar. Dice, los manifestantes forman parte de Misión Marte, una asociación de científicos y expertos que mantienen que hay vida en Marte y que la NASA no quiere reconocerlo porque pondría en peligro su hegemonía y levantaría temores en la población sobre un posible ataque marciano. Esto es una noticia de ciencia, ojo, La agencia espacial niega que retenga información o haya saboteado al Maxwell Server. Es una de las mayores locuras que he escuchado, comentó Glenn Cunningham, director del proyecto. No hay ninguna conspiración, añadió. En Washington, los miembros de Misión Marte acusaron a la NASA de no querer seguir las pistas sobre la existencia de posibles ciudades en la superficie marciana. Estas ciudades aparecieron por vez primera en las fotos que tomó el Viking 1 en el 76. La misión de Viking 1 y 2 visitó Marte ese año para tomar más de 10.000 fotografías, algunas de las cuales fueron exhibidas por Misión Marte. Richard Hoagland, jefe de Misión Marte y antiguo asesor de la agencia espacial, declaró que la NASA ha cometido uno de los grandes delitos de la historia contra la ética de la ciencia. Hay tantas evidencias que si se estudian pueden demostrar que estamos en lo cierto. Hoagland se refería a la decisión de la agencia de no seguir las pistas de las fotos tomadas por el Viking 1. Estas fotos captaron varias formaciones de pirámides, edificios, cañones y volcanes. Además, un primer plano de una cara que ha sido retocado con ordenadores parece demostrar que ha habido vida y que existen construcciones arquitectónicas en Marte. La NASA siempre aseguró que eran efectos ópticos. Científicamente, aseguró la agencia, no existen pruebas de que haya oxígeno suficiente, ni agua, ni de que se pueda vivir en Marte. Entre los críticos de la NASA está David Weld, que ha trabajado durante los últimos 5 años para el gobierno y ha pertenecido a la Comisión Nacional del Espacio. Mientras otros expertos, además de los de Misión Marte, dudan incluso ya de que el Mars Observer exista. Y hablan de que puede haber explotado cerca del planeta. Los controladores de la nave enviaron ayer señales al Observer como si el proceso de entrada en la órbita de Marte se hubiera realizado correctamente. Y ya acaba. Pero un poco así, me acordé un poco de tu mensaje, pero no he podido leerlo porque no había visto nada de eso. Pero me ha chocado incluso esto, que ahora empiezan ahora a pelearse entre ellos porque tendrán información retenida de tantas y tantas cosas, que algún día saldrá incluso que no habrán ido a la luna y todo, ya veremos a ver. Es como una curiosidad simplemente, porque me acordé enseguida del mensaje aquel, pero no me acuerdo qué es lo que decías en aquel mensaje. Sí, desde luego, desde el fallido de esta nave ahora se tiene que decir que hay vida en Marte o que ha habido construcciones para seguir el morbo de que hay que seguir construyendo. Por ahí. Porque yo leí el domingo en el periódico, estaba en un bar y lo leí, ponía que este accidente, bueno, el hecho de que no apareciera esta nave, pues para la NASA era un problema muy grave. Por el hecho de que, como se destina tanto presupuesto a los estudios de la NASA y el país está con un problema enorme de, bueno, que hay crisis por todo y tal, entonces la población está en contra, se está poniendo en contra de todos los proyectos de la NASA. Cuando no funciona, se destina mucho dinero, entonces están viendo que se les escapa el presupuesto que se les destina. Ahora, entonces me imagino que esto también va por ahí, para despistar un poco. Bueno, que despisten es un hecho evidente. Es un hecho evidente que muchas veces hemos discutido aquí, y a fin de cuentas, el que se diga para demostrarse que quieren más naves, más presupuestos, eso no me importa. A mí lo que me importa es la noticia en sí. También. La noticia de que a veces, ciegamente, la ciencia habla, y todo el mundo que es científico en sí o procientífico, cree, amén, lo que dice la ciencia. Porque la ciencia ha dicho que han ido a la Luna, la ciencia ha dicho que han ido a Marte, la ciencia tal, la ciencia cual, y en ese aspecto, los que pensamos un poco en contra somos, parece ser, los que dijéramos aquella la gente atrasadita, la gente que, en fin, no puedes discutirles nada, ¿entiendes? Los que veas, el que ignorante, tú. Y ahora te salen estos que se pelean entre sí, que a mí me importa un pepino, que se peleen, me gustaría que se pelearan más todavía, a lo mejor dirían algo más, Simplemente esto, porque yo relacioné un poco aquel mensaje justamente del planeta Marte que escribió Cayetano, es decir, que voy a ver, y aquella cosa que escribió a veces también de que está entre los mundos y que ve vida y que ve ciudades y tal y cual, entonces, o sea, un poco más el mensaje profético. Una cosa, pero también, o sea, me ha acordado de lo que leí. Sí, ¿no? Sí, todo está encadenado, porque yo no he pensado lo otro, a mí, ya me dirás. Y eso es que para que la gente los critique y digan, con el hambre que estamos pasando aquí en Estados Unidos mismo, o sea, con toda la gente que hay en paro y todo eso, y esta gentuza destinando tanto dinero a esos fines, que al fin y al cabo es ir a conocer una vida que sabemos que hay vida, del tipo que sea, pero hay vida. Y no es mejor resolver los problemas de esta vida antes de irse a la otra vida. Eso ya se resolverán cuando estemos allí, si tenemos que estar, si reencarnamos en el otro mundo. ¿No? Ahora me he acordado de una cosa que leí en una revista, aquello de los cuadros que hablaba, ¿no? De mirados. Esto no es un chiste, era una anécdota que sucedió un día, que iba Picasso paseando por la calle, iba una mujer con su hija y lo reconoció la niña y se puso a hablar con él y le preguntó, oiga, ¿y cómo, usted cómo que pinta esas cosas tan raras? Dice, niña, yo pinto lo que veo. Dice, ¿y usted no ve lo que pinta? Y otra cosa de una exposición que hubo, también es real, hubo en no sé qué sitio, si era en París o Londres, una exposición de pintura moderna, a principios del siglo, se llamaba pintura moderna, y pusieron varios cuadros, y entre ellos un cuadro que había sido hecho aposta por un pintor, pero lo había hecho hacer por un burro, que le había puesto una cosa en las patas y lo había hecho remover por encima de la tela, y y puso aquella tela allí. Y fue una obra muy comentada, como una maravilla, con sus formas, no sé qué, no sé cuántos, una obra especial. Y cuando dijo que habías hecho por un burro, pues claro. Los críticos no vean. Los críticos no vean, claro. Sí, sí, han hecho. Burro. Hasta un burro. Te dieron de ponerle a los críticos ya también los pinceles en los pies, porque más burro que ellos. Con el señor Enrique Ochoa, el pintor, hacíamos comentarios así, salía cada chiste de otros pintores y nos contaban cosas. ¡Supas! Y me acuerdo que en una sala de, también de exposiciones, una tela toda oscura. Y uno pregunta, ¿y qué es esta tela toda negra? Esto es una reunión de negros en una noche oscura sin luna. En un túnel. Después, una tela toda azul, pintada de azul y una línea blanca. ¿Y esto? Esto es un reactor. ¿Dónde está? Ya ha pasado. Ya ha pasado. Después va una mujer, una señora, y quiere comprar un cuadro que sea bonito en casa de un pintor. Y un montón de cuadros. Me gustaría... No, tampoco. ¡Ah! ¡Ah! ¡Este me gusta! Y el pintor dice, perdone, pero esto es la ventana. Buscando un paisaje. Paisaje real. Sí, es que... Había uno así, una viñeta así en el periódico el domingo precisamente, que era una sala de exposición, estoy en el cuadro raro, y un señor mirando por la ventana, que entraba la luz por la ventana y se veía todo verde y tal, y estaba ahí mirando la ventana todo. Y en el jueves, hace años, ¿no? Salió, sabéis que en el jueves sale mucha crítica de ese Jesucito de vida y Dios, siempre con sus neuras celestiales, y ese, veías a Dios que estaba en una, con una paleta y pintando. No, a Jesús me parece. Estaba pintando un cuadro, un paisaje. En aquello, un paisaje, un árbol, unas piedras, y en aquello que está pintando aparece la Virgen María con cuatro ángeles, ¡aleluya, alaba el cuadro! Que un día el pintor le paga Dios, ¡fuera de aquí! ¡Fuera que me tropeé este paisaje! Claro, como hoy aparece en un árbol, aparece en la pared, ¿verdad? Estropeando siempre el paisaje. Está muy bien. Existe y me gustó este Dios. En verano, y era este verano, me parece, cuando empezaba el verano, que era el periódico, una revista, no sé. Un ángel le dice a Dios, y, Señor, ¿en qué estás pensando? Dice, ay, no sé dónde ir de vacaciones, estoy en todas partes. Esto sería interesante en el jueves ahí, en esta revista. Es verdad, que lanzaran ahí... Porque tocan mucho el tema estos tipos. ¿A quién? Dios mío. Apo sobre libre. Dios mío, sí. ¿Apo libre? Sí. No, Apo libre no, la revista de estos jueves, que hacen los chistes estos de Dios y... Sí, ah. Es verdad que... No sé si viste también uno, en este del jueves, que te ves a Dios que está hurgándose la nariz, se saca un tito y empieza... Era así, hace una bola, le lanza al universo, y es el mundo, la tierra. Y de ahí nace la frase aquella de que el mundo es un pañuelo lleno de mocos, claro. Sí. No, pero es que chocaba porque había cuatro viñetas y la mesa y todo de mocos. Y espirando, y luego recorre con... Y siempre le decía... A la tierra. Y de pata así, con razón, al mar. Así de gusana. ¿No? Y hemos salido de la nariz. ¿Habéis visto estas etiquetitas que se ponen, que se pegan para recordar un mensajito? Está también una viñeta que está ahí, tío, recibiendo, está un chino orando, Señor Dios mío, acuérdate de mi mujer. El otro, en Europa, Dios mío, acuérdate de ayudarme. Y está ahí Dios, tío, ahí tenía etiquetas por todos lados. Para acordarse, para acordarse. Pues sí, ¿no? Papelito de amarillo. Está bien esta cosa. En fin. Hay nada más del velo. No, solo esto, que realmente, si, bueno, yo por parte mía, que realmente que si Dios escuchara a todos los de la Tierra, el cambio sería tan grande que estaríamos exactamente como estamos. ¿Me entiendes? Porque claro, cada uno pide ahí de ahí semejanza de su vida. Por lo tanto, si él hiciera la voluntad de la Tierra, estaría la Tierra como está. O peor. Bueno, pues. Porque se tiran tubos y coches y aviones a todos los humanos. No, yo bajo. ¿Qué es tu último arma? ¿Lo he ya vas. ¿Lo he guardado? ¿Por qué? No, pues ya podría. Ese fue el que ya. ¿Necesitas tu último arma? No, están aquí. Están aquí. Bueno, uno es a otro, uno es a otro. No. Gordo, ¿eh? Entonces, ¿qué hago? Pero no lo tiro, que ya me interesa. Eso fue de frare que es.